que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, La Riache, Zumba La Curva, Zumba La Curva, Chiva Rara, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, de lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días de buen lunes. Buen día. Y ahora vamos a jugar a hablar los dos a la vez. Buen día. Buen día. No, que no me di cuenta. Pensé que no estaba abierto todavía. Buen Te día, estaba diciendo buen Franco. Día. Buen día, Romina. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien. Acá. Escribiendo en la compu. Un estás poquito. Me está escribiendo un poema. Sí. Que bueno. Tiene muchas de esas palabras que te gustan usar. Muy buenos días a toda la audiencia, estamos aquí en un nuevo Enredando las Mañanas desde los estudios de Zumba La Turba en la ciudad de Córdoba, haciendo este programa colectivo federal que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, nuestro informativo diario. Y tenemos hoy a Franco desde el otro lado del vidrio. Está hoy reemplazando a nuestra compañera Nati, que se tomó un merecido... ¿Aquel Franco reemplaza a Nati o no? Ah. Este Franco. No adelantes, porque yo ahora iba a presentarlo al Franco. Es que del otro lado del vidrio, dijiste, del otro lado del vidrio de está este otro. De este lado estás vos. Ah, de este lado estoy yo. Y así es todo el día nuestras conversaciones con Franco, sí, a costa más nuestro. Por la mañana. Nuestro operador estrella aquí del Enredando las Mañanas. Saludamos a Franco Guerra en los controles y a Gustavo también en la producción de este Enredando las Mañanas. Y capaz tengamos algunas invitadas sorpresas. Sí, después de las 11. Después de las 11. Bien, vamos a sumar voces femeninas de este Enredando que siempre tiene voces femeninas. Sí, si no, ¿de quién es Romina? Escúchame. No, es que vamos a sumar. Muy bien, a sumar bien. Sí, sí, por eso siempre es así la conversación con nuestro compañero Franco. Porque ella me habla cuando yo estoy haciendo otra cosa y me engancho en las últimas dos palabras. Sí. Recordamos que estamos saliendo al aire por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Y por un montón de radio compamigas que están a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Y por qué no países limítrofes? Me han dicho que el Enredando lo han escuchado alguna que otra vez en Chile y en Uruguay. Mira. Seguramente. Bueno, este programa colectivo, como dice Franco, irradia sonoridad por todas las latitudes, trayendo las voces de nuestras luchas. Y pero también estamos aquí en las trincheras. Colectivamente haciéndolo entre distintas radios. Siempre contamos esta parte que nos encanta porque nos enorgullece de nuestro quehacer comunicacional colectivo, porque los lunes lo escuchan con tonada cordobesa desde los estudios de Zumba La Turba, pero los martes en Enredando las Mañanas sale de 10 a 12 desde la colectiva radio en Ciudad de Buenos Aires, pero alterna cada 15 días desde Radio Voces de La Rioja. Claro. Los miércoles sale de Radio Pueblo desde Jujuy. Jujuy. Y alterna con Radio Estación Sur desde Catamarca. Sí, sí, sí. Acá, provincia limítrofe, que quizás el año que viene nos vamos para Catamarca. Sí, más o menos limítrofe. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Es pero una es provincia ahí, cercana. Es ahí. Para mí está hasta al lado de nuestro corazón. Y... Jujuy, perdón, los jueves. ¿Ves? El Franco me hace. ¿Ves? Esto lo hacemos. Que venir más seguido. Lo hacemos tan aceitado, sí, con sí, la Nati. Porque están re aceitadas, entonces vamos a deconstruir el aceitamiento radial. Sí, sí. ¿Los bueno. viernes quién lo hace, Romy? Los jueves lo hace La Retaguardia junto a Luis Anjó desde Ciudad de Buenos Aires. Y los viernes lo hace La Caterva desde Ciudad de Buenos Aires junto a Radio Che Guevara en Rosario, con quien alternan cada 15 días. Pero no nos quedamos aquí para que estas historias, para que estas voces se multipliquen. Tenemos una gran red de retransmisión de la Enredando las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que lo retransmite Radio Pueblo y Capoma desde Jujuy. La Negra del Bolsón en Río Negro. La Colmena es de Planza... De Plaza Winkelneuken. Radio La Rabia en la provincia de Chubut. La Quinta Pata y Zumba La Turba desde Ciudad de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Bulla desde San Luis y Radio La Pujante desde La Valle en Mendoza. Radio Voces en La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca y La Trinchera Campana en Buenos Aires. Radio La Barriada en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos Luciano Arruga de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí en la casita de Luciano Arruga. Radio Libre 93.3 en Santa Teresita, ciudad, provincia de Buenos Aires. Y la última, que es Radio Roja en Casa Grande. Y les mandamos saludos a todas y todas en Punilla, que cada vez nos escuchan más porque Radio Roja tiene una antena cada vez más potente. ¿Cómo se va para arriba Radio Roja, eh? Se va para arriba. Un beso grande a todas las cumpas y las cumpas de Radio Roja. Pero bueno, como decimos siempre, no nos quedamos ahí. No nos quedamos ahí en este trabajo comunicacional expansivo, ¿no? Expansivo, tan expansivo como el clima. Sí, sí, es como estamos haciendo un holding de comunicacional. Y para que nuestras voces y las luchas que conforman, estén rodeando las mañanas, se multipliquen, también tenemos un equipo que las pasa al lenguaje gráfico para la web. Para poder leer. Para leerlas. ¿Y quiénes son esos? Para poder leer, trabajan en el equipo gráfico de El Enredando las Mañanas, Radio Coalternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento y Radio Voces. En la técnica siempre nos acompaña... Muchas gracias a Julio Echeverría. Y nuestros contactos a través de redes sociales son Red Nacional de Medios Alternativos, desde el Facebook y en el Twitter, @rnma_ar. Nos pueden tuitear, nos pueden postear, nos pueden mandar mensajitos privados para, no sé, mandarnos un saludito, yo pedir un tema. Que no me manden mensajitos privados, pero no si vos sí, Marta. Para no esa voz, es muy de la bien. Red Nacional de Medios Alternativos, por eso que es colectivo un montón, esto. Mandan un montón de mensajes al Facebook de la RNMA. Todavía siguen llegando videos de aquella lamentable detención de nuestros compañeros Medi y Juan. Así que nos siguen mandando muchos mensajes, también desde muchos lados. También se comunicó, no me va a salir el nombre, pero que en el encuentro hubo una muestra de fotografía mapuche. Se comunicó también la chica esa por Facebook de la RNMA hace pocos días. Porque bien. Va a empezar a girar por distintos lados la muestra. Bien. Ya vamos a ir pasando por dónde. Dando la primicia. Vamos a ir diciendo por dónde en los próximos Enredandos y en todos los medios de la red. Pero la muestra fotográfica que pudieron ver en el encuentro de la RNMA en Rosario se va a dar por distintos lugares. Bien, bueno, vamos entonces ya a alargar con este Enredando las Mañanas. Y nos dejamos de palabrear para pasar a otras sonoridades. ¿Vamos a poner el tema que te pedí? Dale, dale. Vamos a escuchar un tema de Acceso, ¿no?, que estuvo presentando su disco el sábado pasado. Ahí le mandamos un beso a un compañero de la radio, al Cutu López, que es locutor de Ladran Sancho, y que estuvo presentando Patios de Ciudad con Acceso, ¿no? Y vamos a escuchar ahora el Candombe Maya. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. me moja los pies. Bebo de las hojas, bebo de esas hojas la dulce miel. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, no sé si el me programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. O me destroza. Thank you. como suspiros del aire sucio que respiro. Para mantener la forma que escapen de la horma los huéspedes cromosomas que en su visita asoman. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Estamos en el primer bloque del Enredando las Mañanas y, como habíamos prometido, volvieron más voces femeninas al Enredando las Mañanas. Muy bienvenida, Tere. Hola, Romy. Bueno, los saludamos a todos. Es una mañana bastante agitada. Estábamos todos acá en la radio bien tempranito. Y la verdad que lindo que está el día también, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, la verdad que se va acercando la primavera. Nuestra estación preferida de resistencia contra el extractivismo. No vamos a hacer más anuncios al respecto. Pero, bueno, bienvenida, Tere. Bueno, bueno, también bienvenida para vos. Y bueno, ¿y el Franco se escapó? Se escapó el Franco, menos mal, porque a nosotras nos gusta charlar entre mujeres. Mentira, pobre Franco. Pero bueno, vamos a compartir una noticia que estamos tratando de hacer contacto con la Patagonia. Nos informaron que Sergio Maldonado ha denunciado a una radio compañera que se está realizando un nuevo allanamiento en el pull-off Cuyamén. Desde las 5 de la mañana están en el territorio. Estamos tratando de entrar en contacto con compañeros y compañeras que estén allí en la resistencia para poder ampliar esta información. Pero bueno, a pedido también de la red de apoyo que están solicitando la difusión, bueno, empezamos a compartir esa noticia con la que empezamos a amanecer las noticias. Sí, estamos tratando de recibir información más precisa para poder ampliar y profundizar y lo que está pasando. Parece que están un poco rodeados. Uh-huh. Y bueno, para este primer bloque tenemos preparada nuestro bloque esperanzador, porque siempre decimos también que la comunicación es una pedagogía de la esperanza desde estas trincheras que nos toca muchas veces trabajar temas difíciles de abordar, que nos duelen muchísimo. Bueno, queremos también que la organización y nuestras resistencias nos ayudan a hermanarnos en la esperanza. Y en este marco, bueno, tenemos la noti esperanzadora del día, porque bueno, en una provincia asignada por el extractivismo, y en particular el extractivismo agrícola, este mes está cumpliendo 11 años la red de productores agroecológicos y agroecológicas Nueva Semilla, que funciona aquí en la provincia de Córdoba, y que hace unos días estuvo reunida en Villa María y estuvimos compartiendo con ellos y con ellas una jornada de encuentro y de trabajo. Así que si nuestro operador está listo, vamos a escuchar la entrevista a Darío Colaneri, quien en estos momentos es el coordinador de la red y productor agroecológico de Alpacorral. Ocurrió el encuentro de Nueva Semilla, una red de productores agroecológicos de la provincia de Córdoba. Se reunieron en Villa María con el campo Sol y Luna y Pueblo Mampa como anfitriones y la coordinación de Darío Colaneri. Darío, ¿nos puedes contar un poco de qué surge el grupo y bueno, qué es lo que los está articulando, un poco cuáles son las proyecciones que tienen como red provincial de agroecología? Bueno, nosotros empezamos hace 11 años, va a ser en septiembre. Nos empezamos a reunir en torno a, digamos, la soledad que encontrábamos en nuestros lugares de origen, y nos fuimos encontrando en la agroecología, y a partir de ahí fuimos formando vínculos que no solo nos empezaron a resolver cuestiones técnicas, sino a generar un entusiasmo y un camino hacia adelante. Son grupos muy variados en cantidad de superficie, desde media hectárea, una hectárea, hasta 300 hectáreas, con diversidad de producciones, desde ganadería, apicultura, agricultura, plantas medicinales, fruticultura o huerta, y muy diversas también por las zonas. Hay campos agroecológicos en Coronel Moldes, en el sur de la provincia, bueno, acá mismo en Villa María, Villanueva, hay en las sierras, en la zona de Villa General Belgrano, en Alpacorral, en Río Cuarto, Villa Reducción, o sea, en cerca de Ciudad de Córdoba. Nos caracteriza un poco la diversidad en todo eso, en producción, y bueno, y nos une esa diversidad. Y si tuvieras que hacer un balance de estos años del grupo, ¿qué caracteriza a este proceso? ¿Consideras que han crecido la cantidad de productores, la calidad de las producciones? ¿Qué crees en términos de aprendizaje que se ha desplegado en este tiempo? Hemos crecido como grupo, no solamente en cantidad, sino en la fortaleza de los vínculos que nos unen. Y el movimiento que viene siendo de agroecología viene avanzando lentamente, pero con pasos irreversibles. O sea, el cambio es inexorable, se ve, se palpa, y en esa lentitud se va generando una fortaleza que nos va haciendo avanzar. No se puede dar vuelta atrás. Digamos, el que cuando se llega a un paso de conciencia en que uno está produciendo alimentos y medicinas para todas las personas, no se puede volver atrás. Si tuvieras que decirle a un productor por qué es bueno o por qué recomendás vos optar por la agricultura agroecológica, ¿qué le dirías? Fundamentalmente que estamos produciendo alimentos, o sea, nos estamos nutriendo de eso, y eso viene de la Pachamama, de la Madre Tierra, y hay que, o sea, tenemos que cambiar la concepción, que no pasa todo por lo económico, sino que lo económico es un aspecto de nuestra vida integralmente. No descartamos lo económico, pero no es lo único que nos fijamos como meta a la hora de producir. A un productor le diría que piense en su salud, que piense en la salud de sus hijos y qué tierra le va a dejar, que piense en la dependencia que tiene respecto a que si no compra algo no va a poder producir más. Y esto se trata de lo contrario, de que con muy pocos insumos se puede producir saludablemente y mantener esa producción en el futuro y no depender. Y por último, ¿cuál es tu rol en este grupo, en este lugar de la coordinación? Y bueno, y que vos planteas recién que han crecido en vínculos, ¿qué genera este espacio para los productores que conforman esta red? Y creo que me parece que como coordinador, bueno, uno trata de ser un facilitador, algo que facilite que se den las cosas. También podría ser un entorpecedor también, porque son entorpecedores, pero bueno, uno trata de que se faciliten el espacio de encuentro, el espacio de reunión, el espacio de intercambio y el espacio básicamente horizontal, porque conseguimos que el conocimiento es una producción horizontal, no hay uno que sabe y otro que no sabe, sino que tenemos saberes distintos y en ese compartir creamos otros conocimientos distintos y enriquecedores de los anteriores. Y a todos nos encanta eso. Y nos hace feliz. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Escuchamos recién a Darío Colaneri, coordinador de la red agroecológica Nueva Semilla, productor de Alpa Corral, aquí en la provincia de Córdoba, con esta heterogeneidad, diversidad socioproductiva, podríamos decir, y este tendido de redes por el buen vivir y por la soberanía alimentaria. Y como adelantamos recién, estamos tratando de entrar en contacto para actualizar lo que está sucediendo hoy en el territorio mapuche, en el territorio ancestral, ubicado hoy en nuestra Patagonia. Pero bueno, no estamos pudiendo dar con esa comunicación. Vamos a un cortecito musical y ya volvemos con más Enredando las Mañanas, el programa colectivo informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Lleva raza. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Vamos. La RNMA. ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Me hicieron una cuenta regresiva del otro lado. 5, 4, 3, 2, 1. Volvemos a Enredando las Mañanas. Y ahora estamos para compartir una pequeña fugaz comunicación ahí con Cuyamen, con el Love en Resistencia. Hablamos decíamos con... recién que el juez Otranto, que está investigando la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ordenó un nuevo allanamiento en el Pool Off de Resistencia Cuyamén. Desde las 5 de la mañana estarían rastreando allí la zona. Y Franco, ¿pudiste entablar una comunicación con una hermana mapuche? Sí, como saben, durante esta mañana todos nos alertamos con distintos mensajes justamente de alerta urgencia que venían por parte de la comunidad, en el cual se alertaba de que se estaba realizando un operativo. Y entre tanto a gente que se comunicó, lo hizo una referente de allá de Cuyamen, que creemos que se llama Vane, y nos pasó un par de teléfonos y nos puso así como en alerta en torno a lo que estaba pasando. Ellos están camino a la comunidad porque no saben cómo se encuentran sus hermanos ahí. Mismo hoy también se declaraban algunos integrantes de la comunidad, entonces como que pasa este operativo junto con algunos referentes de la comunidad, integrantes de la comunidad que no están en la comunidad. entonces también se ve diezmada en cantidad de gente. Vamos a escuchar el audio. Dale, ahí lo tiro y lo escuchamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Mari Pulapiede, Mari con Puché, Inche Vanessa Mejanía con Pinguén, Danielo Pulos con asistencia del departamento de Cuyamen. Estamos viajando hacia la comunidad en estos momentos. Hay un fuerte operativo que se está realizando desde hace un rato, un supuesto rastrillaje donde están buscando la mochila y los teléfonos estanqueados. Para eso están usando 300 efectivos de la Policía Federal Provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Santiago. Bueno, hay un montón de drones, helicópteros, bueno, todo un despliegue impresionante. A esto están cortadas las rutas desde los tres accesos y no sabemos cómo está en realidad la gente de la comunidad, que es lo que más nos preocupa, ¿no es cierto? Hoy tenían que declarar a algunos, ¿o no? Ay, disculpame, no te escuché. Que hoy tenían que declarar a algunos integrantes de la comunidad. Fran, estamos al aire. Me parece que según las señas me están diciendo estamos al aire. Bien, esto es de armar así retazos de entrevistas, pedacitos, así como los collages del Enredando las Mañanas. Le estábamos escuchando recién a una mapuche integrante de la comunidad que nos contextualizaba lo que está sucediendo allí en la Patagonia en el marco del nuevo allanamiento que el juez Otranto ordenó ahí en el Love Resistencia de Cuyamén. ¿Con quién estamos en comunicación ahora, Franco? Ahora estamos en comunicación con Esteban, de Radio Alas, de FM Alas, de allá del Bolsón. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Nos escuchás? Hola, buenos días. ¿Cómo vas? Aquí estamos cubriendo justamente todo lo que tiene que ver con el caso de Santiago Maldonado y de la represión a la comunidad del Pulo con asistencia del departamento de Cuyamén. Che, Esteban, ¿nos podés contar cómo se enteraron ustedes esta mañana de todo lo que estaba pasando? Nos enteramos alrededor de las 8:30 de la mañana por distintos mensajes de texto de que Otranto había justamente ordenado hacer un operativo allí en la comunidad. Entendemos que es un rastrillaje, tiempo. Nos enteramos de que en realidad la orden del juez provino desde bien temprano en la mañana y el objetivo se empezó a llevar temprano en la mañana. Es una región justamente donde está la comunidad con mucha dificultad para el acceso a las telecomunicaciones, no hay señal de celular, entonces por eso la respuesta tardía y justamente por eso también podemos entender de por qué quieren hacerlo durante la noche, durante la madrugada o cuando está toda la mayoría de las personas estamos durmiendo. Entonces, bueno, nos fuimos enterando aparte de eso con el transcurso ahora de las últimas dos horas y hemos visto que, por ejemplo, Diario Ucrania y Diario Nación ya lo tenían publicado, preparado casi, diríamos, y bueno, estamos ahí entendiendo de que, bueno, que puede suceder muchísimas cosas en el día de hoy en un operativo que se está llevando adelante de manera rojo. Es decir, se cierra todas las rutas de acceso kilómetros a la redonda. Entonces no se puede ingresar, los organismos de derechos humanos también quisieron ingresar, la gente de la red de apoyo a la comunidad también está queriendo hacerlo, pero se dificulta muchísimo el acceso porque impiden que pase cualquier persona que no sea de alguna fuerza de represiva del Estado, y bueno, se hace dificultoso tener información de lo que realmente está sucediendo allí adentro. Hace un rato nomás Sergio Maldonado indicó a otros medios de que está con miedo de que puedan plantar alguna prueba, alguna evidencia o incluso el cuerpo de Santiago el día de hoy en un operativo que teóricamente se iba a llevar adelante a lo largo de esta semana y fue adelantado para el día de hoy en horas de la madrugada por el juez federal Guido Tranto. Esteban, Teresa te saluda, ¿cómo estás? Bien, quería preguntarte si lo poquito que llegamos a comunicarnos con alguien de allá hace poquitos minutos nos decía que era para buscar unas pertenencias de Facundo, ¿cierto? Que era el de Santiago, perdón, el allanamiento. Y que había 300 efectivos. Sí, ¿está bien esa información? No, no podría confirmar, pero a mí me parece que viene circulando circulando por distintos medios hegemónicos esta cuestión de que para buscar algún celular o una mochila. La verdad que hemos aprendido a tomar todas estas informaciones muy entre pinzas, luego incluso de la gran cantidad de mentiras que han arrojado estos mismos medios, y entendiendo todo este encubrimiento que está llevando adelante los medios hegemónicos, el poder político nacional y también regional, y el juez federal Guido Tranto. Así que no podríamos confirmar si esa era realmente la finalidad. Necesitaban una excusa como para llevar adelante un operativo que, reiteramos, estaba previsto para realizarse el miércoles o jueves, pero se adelantó al día lunes por la madrugada. ¿Cuál sería la intención de querer hacerlo a esa hora sin que justamente no nos vamos a enterar toda la región, y estamos ahora a las 10 y un poco más de la mañana recién pudiendo organizarnos para poder llegar allí y tener información un poco más certera de lo que se viene pasando en la comunidad, en la Unión Femicidio del departamento Cusanem? Pero bueno, nos encontramos con un operativo cerrojo y con muchísimos efectivos. Estamos hablando de fuerzas de GEOF, de la Policía Federal, como también de Prefectura. Entendemos también que hay helicópteros y drones a disposición para llevar adelante este mega operativo, este mega rastrillaje. Teóricamente es un rastrillaje, pero que en otras oportunidades, con excusas similares, hemos terminado con distintas represiones y en la última oportunidad con la desaparición forzada de nuestro vecino Santiago. Bueno, muchas gracias, Esteban. Te agradecemos esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos y seguimos en contacto para poder saber, qué es lo que está sucediendo allí en la Patagonia. Me gustaría aprovechar un minuto más la oportunidad para mencionar, seguramente habrán cubierto las amenazas que hemos recibido en la última semana. Sí, eso te quería preguntar. A respecto de los mensajes que han llegado, luego estamos haciendo esta cobertura. Hoy, temprano en la mañana, 9 y 10 de la mañana, llegó otro nuevo mensaje mientras estábamos preparándonos para poder informar todo lo que estamos diciendo. Ahora llegó otro nuevo mensaje en el cual solamente dice ojito. ¿Qué dijo? ¿Cómo decía? Ojito. Ojito. Es el mismo teléfono celular, ojito, ¿no? Ojo pequeño mío. Sí. Es el mismo teléfono celular del cual envió mensajes la semana pasada. Así que justo llega en el momento más clave de la producción y obviamente nos pone los pelos de punta saber que hay alguien allí que está queriendo intimidar el trabajo que estamos haciendo adelante, ¿no? Che, Esteban, y durante este mes, ¿cómo está el cotidiano de ahí del pueblo? La vida cotidiana. Tensa, hay momentos en que está acá tranquilo, porque tenemos una hermosa primavera, pero por otros momentos se pone tenso. Hace dos semanas, en una movilización para exigir la aparición con vida de Santiago, un reconocido vecino, dueño de empresas de aquí de la región, intentó atropellar a varios manifestantes que estábamos exigiendo la aparición con vida de Santiago. Así que hay momentos en que se ve realmente con mucha atención, medio como similar a lo que sucede en el ámbito nacional, lo que vemos, ese fascismo alrededor de las redes sociales, esas declaraciones que se vienen haciendo. Bueno, aquí se pone un poco más candente en el territorio, en la región, porque justamente está en pugna esta cuestión, ¿no? A ver quiénes son los que están luchando a favor de la vida y quiénes están luchando por el oro, ¿no? Entonces se pone, hay momentos en como que se pone muy tenso y por momentos está calmo, pero bueno, aquí estamos tratando de tener calma y poder llevar adelante las acciones para poder construir entre todos y todas una comunidad que deseamos. Che, una más, Esteban. Además de los mensajes al teléfono de la radio, ahí en el lugar a donde está la radio, ¿pasó algo, alguna pintada, no sé, algo que hayan notado raro, o en teléfonos particulares de compañeros? En los últimos tiempos, en las últimas semanas, no. Ya había pasado que nos habían pintado una esvástica aquí en la plazoleta Che Guevara. Y también muchísimos vidrios rotos durante el largo del año de vehículos que se estacionan aquí en la radio cuando tenemos actividades culturales los fines de semana. Lunetas rotas, abiertas los autos, desperdigados todos los documentos, algo que podríamos llamar, entre comillas, de vandalismo, pero que entendemos también que tiene que ver con algún hostigamiento que se pretende hacer a quienes estamos aquí trabajando con la radio, porque no se roban muchas cosas. Alguna que otra oportunidad sí se han robado algún instrumento o algún estéreo, pero muchas veces ha sido solamente romper sí. Aquí, así que entendemos que se da dando un marco muy muy particular. Bueno, lo mismo sucedió porque mencionar esto que pasó la semana pasada, uno de los abogados de la LOF, González Chuzo Quintana, seguramente lo deben de conocer, estuvo, como está cubriendo en la región, estuvo por lo menos en la semana pasada y se encontró que en el hostel donde estaba parando también durmió en la misma habitación. Se dieron cuenta después cuando llegaron el abogado de Gendarmería Nacional. Bueno. O sea, el abogado de Gendarmería Nacional durmió en la misma habitación que los abogados de la LOF. Qué destino más raro. Che, muchas gracias, Esteban, por la comunicación. Estamos ahí en contacto durante el día para ver qué pasa. Y nuestra solidaridad para con el medio de comunicación FM Alas por estas amenazas. Las repudiamos y nuevamente con toda la fuerza que haya que hacer, la vamos a hacer. Un abrazo grande, recordemos, sin medios comunitarios no hay democracia. Ahí pasábamos con Esteban de FM Alas del Bolsón, que nos contaba un poco sobre el cotidiano, las amenazas que recibió el medio de comunicación FM Alas. Y ahora vamos a ir a un tema musical. Sí, vamos a ir a un tema musical y ya volvemos. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. No gusta volar estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Demoler, demoler, demoler, demoler, demoler. Ay, ay, ay, ay, ay. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, no gusta volar estación de tren. Hola, papilo. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Thank you. Estamos ya en el aire, ¿no? Sí, me dice el Franco. El Franco G, este sería nuestro tercer Fran. Estamos aquí ya en el tercer bloque del Enredando las Mañanas. Ahora, para volvernos rápidamente a la provincia de Córdoba, en este mes que decíamos recién, es un mes también fuerte para las luchas contra el modelo extractivista aquí en la provincia de Córdoba. Es el mes en el que veníamos celebrando y anunciando cada tanto a quién vamos a echar, y el año pasado fue a Monsanto, y este año se viene la primavera sin porta, la empresa que produce etanol de manera ilegal en un barrio residencial de la ciudad de Córdoba. Y en este marco, en el que el estado de democracia actual tiene ciertas estructuras legislativas para amparar los derechos de los y las ciudadanas a un ambiente sano y a la salud, cuando los procesos entran en la faz judicial no siempre llegan a buen cauce, y son múltiples las maniobras que se ponen en juego para que queden truncos e impunes los responsables de tanta enfermedad, muerte y, como vienen denunciando los y las vecinas, la constitución de zonas de sacrificio, ¿no? Donde algunas vidas valen más que otras. En ese marco hablamos con Marcos Tomazoni, que fue el perito de parte cuando se midió la contaminación de la empresa Porta Hermanos en barrio San Antonio. Pero ahí un jugador clave fue el perito oficial, el ingeniero Daniel León Efraín Llorio, no solo que ocultó la prueba, sino que justificó el archivo de la causa por parte del fiscal provincial Mana. Un caso parecido a lo que está sucediendo hoy en el caso de Cormecor. En el caso de Cormecor, los vecinos vienen denunciando hace un año, ahora también van a cumplir, y vienen denunciando los... digamos que las leyes existen, como dicen las comunidades originarias, pero no se hacen cumplir. Entonces hay un montón de mecanismos perversos, vamos a decir, porque son perversos, en el que con medidas de ocultamiento se oscurecen las leyes que existen a favor del ambiente y de un territorio sano para vivir, digamos. Uh-huh. Y en ese marco, el ingeniero Llorio de la Universidad Nacional de Córdoba vuelve a ser el perito técnico clave para, en este caso, en el caso de Cormecor, si se quiere dar el visto bueno para la instalación de este mega basural en la zona sur de lo que sería el departamento de Santa María. Vamos a escuchar ahora la entrevista con Marcos Tomazoni, que nos contextualiza lo que sucedió en 2014 en el marco de esta pericia ambiental en barrio San Antonio para medir la calidad de los gases del aire, y que a un mes de la audiencia por el amparo en la justicia federal, en el que los y las vecinos de barrio San Antonio pudieron exponer la situación que están viviendo ante la justicia federal, todavía siguen sin respuesta a la emergencia sanitaria y de ambiente que están viviendo en estos momentos. Escuchamos la entrevista con Marcos. Vamos a hacer un poquito de historia respecto al año 2014, que fue cuando se habilita la pericia. Hubieron dos instancias de peritaje, una en junio, me parece que era junio o julio del 2014, donde, bueno, los peritos, en el caso mío, en representación a los vecinos o por parte de los vecinos, y los peritos de la empresa, más los peritos oficiales que estaban coordinados por el ingeniero Llorio, que son miembros de la Universidad Nacional de Córdoba, hicimos un muestreo del aire ambiente del barrio en cuatro puntos. Y un muestreo que el día que se realizó era un día muy calmo. El muestreo empezó a eso de las 9, 10 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde. Fue un muestreo con condiciones de aire, de ambiente muy calmas, un día despejado, prácticamente no había viento y se podía respirar en el aire del ambiente ese día un aire bastante, digamos, limpio o bastante tranquilo para lo que los vecinos venían viviendo o vienen viviendo todavía. Por esas razones y nosotros rechazamos esa primera pericia, si bien se llevó adelante el muestreo. Nosotros rechazamos ese muestreo porque consideramos que no estaban dadas las condiciones para muestrear en el caso más desfavorable que nosotros habíamos pedido al fiscal como condición de la pericia, y era que fuese en condiciones de reversión térmica, que es una condición atmosférica por la cual todo lo que sea arrojado al aire en ese momento no puede ni subir ni bajar, que es un fenómeno que se da siempre antes de que salga el sol, entre las 6 y las 9 de la mañana, en los días sobre todo frío, y entre las 9 y 12 de la noche. Bueno, como no estaban dadas esas condiciones, no había viento hacia el lado del barrio, no había viento norte hacia el lado del barrio. Nosotros rechazamos el muestreo, pero las muestras se tomaron igual y fueron al laboratorio y se procesaron igual, y después voy a hablar de estas muestras. Entonces el fiscal nos autoriza una segunda instancia de toma de muestras de aire cuando los vecinos lo pidieran. Ese muestreo se terminó dando el fin de semana largo de octubre de aquel año, del 2014, cuando los vecinos piden, llaman al ingeniero Llorio para venir a muestrear. Las condiciones de aire, yo en ese momento no participé, estaba muy lejos de Córdoba, pero lo que relatan los vecinos es que eran las condiciones que ellos siempre venían denunciando, era la noche, eran las 11 de la noche, por lo cual uno tiende a creer que las condiciones de reversión térmica estaban dadas, y se muestrean, se llevan las muestras al laboratorio y luego se procesan. Bueno, luego de realizar las dos pericias, el ingeniero Llorio nos convoca a los peritos de parte a su oficina para dar por cerrado el peritaje y nos hace firmar el documento que habían elaborado de ellos como final del peritaje, lo cual yo ahí me freno porque como era mi primera pericia yo estaba bastante, digamos, en un estado de inocencia, incluso en diálogo mismo con Llorio, me sentí en algún punto algo cercano a la forma en cómo él guiaba el peritaje. En ese momento él nos hace firmar, digo, en la última hoja del informe, y yo dije que yo no había leído el informe y que no había tenido acceso todavía a los resultados del laboratorio. Si bien él en esa reunión él dice, los resultados dieron todos bien, acá no encontramos nada. Yo digo, bueno, pues yo quiero tener acceso a los resultados del laboratorio. Dice, sí, después te lo vamos a dar y vos haces tu dictamen como corresponde, pero firmemos todos acá como final del peritaje. y yo lo entendí como algo liviano, algo formal, firme, ese documento que después el fiscal Mana toma como mi opinión o como mi afirmación o mi acuerdo con ese dictamen, que era el dictamen por el cual Llorio y todo su equipo despegaba a la empresa de la relación causa-efecto de los contaminantes que habíamos encontrado. Bueno, yo esto me enteré mucho después. Yo al día siguiente que firmamos ese documento, me envían a mí por correo los datos del laboratorio, y cuando empiezo a procesar los datos es donde me encuentro que en el primer muestreo había salido formaldehído en concentraciones 1200 veces por encima de lo que dice la ley de residuos peligrosos. El decreto 831, había encontrado tolueno y xileno, habíamos encontrado hexano adentro de los fermentadores. Recordemos que además de medir el 4 puntos en el aire, en el primer muestreo medimos aire o calidad de gases, digamos, de uno de los 7 fermentadores de la empresa, y aire o gases de uno de los silos de almacenamiento de la materia prima. Y en esos dos puntos, tanto en el silo como en los gases del fermentador, apareció hexano en concentraciones altísimas, apareció tolueno y xileno, que son las sustancias que después aparecieron también afuera. Estos son los fundamentos que nos llevaron a nosotros a decir, bueno, si lo que demostremos adentro y lo que demostremos afuera es lo mismo, al mínimo, o como mínimo, hay una relación de la empresa con esas sustancias. Después el fiscal Llorio hace una lectura complementaria a esta, o distinta a eso, divergente de esta, y dice que como adentro de los fermentadores había tolueno, xileno y hexano, es impensado que eso sea de la empresa, sino que la empresa está contaminada también esa por algo de afuera, lo cual nos pareció cuanto menos una burla o una falta de respeto al diseño del muestreo, porque si el diseño del muestreo, lo voy a repetir varias veces, constó de medir dentro de los equipos y medir en el aire ambiente para encontrar una relación causal, si en esos dos puntos la sustancia existe, cuanto menos el diseño nos sugiere la relación. Si la sustancia se encontró en los dos puntos y eso me da pie a que la empresa no tiene nada que ver con esas contaminantes, debería hacer otro tipo de diseño de muestreo y no el que hicimos. Entonces, cuanto menos, o el diseño fue mal hecho del muestreo, o lo que se encontró adentro y afuera denuncia la relación causal de la empresa con esas sustancias. Y en el segundo muestreo salieron metanol, salieron un montón de sustancias de hidrocarburos que también son peligrosos, están considerados con la ley como residuos peligrosos, pero ahí lo que nosotros denunciamos fue que el laboratorio anuncia las muestras, publica los valores de concentración con una unidad que el laboratorio pone mg, por lo cual nosotros interpretamos que eran miligramos, porque la m en el sistema métrico legal es miligramo. Y bueno, después desde los peritos oficiales nos dijeron que esa unidad era microgramo, con lo cual el valor se diluye mil veces, y en esa dilución del valor, en considerarlo microgramo y no miligramo, los valores que se encontraron no encuadrarían como concentraciones peligrosas. El tema acá crucial para todo aquel que haya manejado unidades del sistema métrico legal es que técnicamente en un laboratorio al microgramo se lo representa con la UG, y los valores que nosotros nos dieron decían MG. Entonces, bueno, ahí hay un... O sea, eso es una de nuestras dudas que denunciamos en su momento, o que pedimos al fiscal que interviniera los equipos, que entrevistara al personal que tomó esas... Que procesó los datos dentro del laboratorio, que era la doctora Palacio en su momento. Por lo menos ella es la que firmaba los documentos. Así que, bueno, y también en el primer muestreo apareció etanol en todas las muestras, en concentraciones altísimas, que si bien no está considerado para la ley de residuos peligrosos como una sustancia peligrosa, pero las concentraciones eran alarmantes. En ese contexto, con esos resultados, en el marco de esos resultados, los peritos oficiales encabezados por el ingeniero Llorio desrelacionan a la empresa por decir de que no es una característica de esa empresa producir esos compuestos que se encontraron, como tolueno y xilenos. Sí, el formaldehído, aunque ellos dijeron que como las concentraciones en el aire eran tan altas de formaldehído, ese formaldehído no podía ser parte de esa empresa porque estaría demostrando que la empresa está fuera de punto, digamos, para que se entienda, en la producción de vinagre, porque el formaldehído inhibiría la producción de vinagre. Entonces, como la concentración en el aire fue tan alta, ellos desrelacionan a la empresa de esa sustancia que claramente es de ellos. Entonces, lo que nosotros en ese momento denunciamos también en nuestro dictamen fue como una contrarrespuesta a este planteo de los peritos oficiales, es que todo lo que se encontró en las pericias por fuera de la ley de residuos peligrosos, los peritos oficiales los desrelacionan de la empresa con fundamentos de partes que no tienen nada que ver con una pericia. La pericia se diseñó midiendo el aire y midiendo adentro de la empresa. Se encontró afuera en el aire y adentro de la empresa lo mismo, y aún así no sirve como peso, no sirvió como peso para que el fiscal Mana determinara la peligrosidad o relacionara en forma causal a esos contaminantes con la producción de la planta. Es algo de lo más raro, deberíamos haber hecho otro diseño de la pericia, porque la pericia tal como se diseñó era para evaluar lo que se evaluó. Medimos adentro, medimos afuera, si es lo mismo, por lo menos hay una relación de duda. Bueno, el fiscal Mana, a partir del informe del ingeniero Llorio y su equipo, desrelacionaron a la empresa con fundamentos de parte que nada tienen que ver con fundamentos técnicos propios del diseño de la pericia. Y bueno, en ese momento quedó ahí la causa, se archivó, entiendo yo, por el peso de la pericia. Y estamos aquí todavía en este tercer bloque del Enredando las Mañanas. Y bueno, escuchábamos recién la entrevista con Marcos Tomassoni, recapitulando lo que fue la nefasta pericia que encauzó el perito oficial Llorio y lo cuánto que perjudicó a la lucha de Barrio San Antonio. Como adelantábamos recién, algo similar le está sucediendo actualmente con ese mismo personaje de la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco de la lucha que sostienen los vecinos y vecinas de Zona Sur con el mega basural de Cormecor. ¿Es así, Tere? Es así. Estamos con Eliana de la Asamblea de Santa María, Santa Ana y Sin Basura. Queremos que nos cuentes un poco las novedades. Hola, Eliana, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, acá con muchas novedades este día. Queríamos que resumas un poco en qué situación está hoy la causa, y que nos cuentes un poco qué pasó acerca de del informe de Llorio y de la respuesta de la universidad. Llevamos casi un año en lucha en contra de la instalación del tercer basural más grande de Sudamérica a escasas 10 cuadras de nuestro pueblo. Nosotros, como vecinos de Villa Perfect Santa Ana, presentamos un amparo colectivo firmado por más de 450 vecinos, pero además hay otro amparo presentado por la municipalidad de Villa Perfect Santa Ana y un tercer amparo presentado por vecinos colindantes al predio de una zona rural que se llama Alto del Durazno. En mayo, tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia que deja en firme una cautelar que impide a Cormecor iniciar obras en el predio, el Tribunal Superior de Justicia ordenó celeridad en la resolución del caso. A partir de entonces se unificaron las causas bastante arbitrariamente y se nombró un nuevo tribunal para llevar adelante estos amparos unificados. Cabe aclarar que antes de la unificación, en la causa particular de los vecinos, habíamos solicitado una serie de pericias que habían sido aprobadas por el tribunal del momento, habían sido aprobados los peritos de parte para controlar esas pericias que tenían que ver con cuestiones sociales, cuestiones ambientales, hidrológicas, geológicas, mediciones de agrimensura, porque ustedes sabrán que el informe de impacto ambiental dice que Santa Ana está a 5 kilómetros y Santa Ana, como les dije, está a menos de 10 cuadras, a menos de un kilómetro del predio. A partir de la unificación de las causas y la conformación de un nuevo tribunal en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, ellos deciden arbitrariamente que no van a hacer las pericias, sino que van a pedir a la universidad que se expida sobre todos los puntos presentados por los demandantes. Este pedido va al rector Yuri, y el rector, sin consultar con el Consejo Superior, nosotros esto ya lo denunciamos en su debido momento, remitió el pedido de la justicia a la UTN, es decir, a otra universidad, la Universidad Tecnológica Nacional, y a un departamento en particular de la Universidad Nacional de Córdoba, que es el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas. Ustedes se preguntarán por qué, siendo la Universidad Nacional de Córdoba una de las más importantes de Sudamérica, teniendo equipos técnicos en todas las disciplinas, en vez de generar un equipo interdisciplinario, se le pide a un ingeniero químico, que es Daniel Llorio, que responda. Ustedes acaban de hablar de Llorio y sus antecedentes. Nosotros denunciamos en ese momento esta maniobra, ¿no?, para entregarle una resolución tan importante a los amigos de Cormecor y en particular de el secretario de Ambiente de la provincia, Javier Brich. Esto fue en su momento denunciado, no obstante, en la universidad siguieron con esta ópera y la semana pasada pudimos acceder al informe que, con el sello de la universidad, pero sin que haya pasado por el Consejo Superior, estos dos ingenieros firman diciendo que ninguno de los reclamos de los vecinos puede ser tenido en cuenta. Como bien ustedes dijeron, los firmantes de este informe, uno es Llorio, que tiene estos antecedentes en la causa de Porta, de haber fraguado la lectura de los informes en relación a los gases emanados por la planta, y el otro es Macaño, que es el director del SICA. No sé si ustedes se acuerdan, este instituto está bajo la órbita de la UTN, en ese instituto figura Javier Brich como miembro del mismo, y fueron los mismos que en marzo de este año hicieron los supuestos análisis de agua contaminada por Tain y dijeron que estaba en perfecto estado. Sí, en marzo tuvimos un derrame importante también de Taim, justo al lado del predio que supuestamente quieren que instalar el mega basural, ¿cierto? Totalmente. Bueno, si ustedes me siguen, van a entender que esta es, digamos, una operación infame donde se involucra el prestigio de la universidad para darle, de alguna manera, autoridad a estos dos sujetos, ¿no?, para que se expidan en nombre de semejante institución, y además elaboran un informe absolutamente vago donde van refutando todos los puntos de la demanda que nosotros realizamos, pero de una manera totalmente infundada. Además, ellos son ingenieros y se arrogan, digamos, la supuesta capacidad de opinar sobre cuestiones legales, sobre cuestiones médicas, sobre cuestiones que tienen que ver con la participación ciudadana y con la nefasta metodología con la que ocultaron la información, de hecho, a la población. Entonces, nosotros no podemos creer que la Universidad Nacional de Córdoba se haya prestado, más precisamente, ¿no?, el rector, que es correligionario, digamos, de Mestre, se haya prestado a hacer esto, ¿no?, que realmente los deja muy mal parados. Sinceramente. Sí, la verdad que es lamentable que los informes de impacto ambiental tengan solamente un aspecto técnico de las cuestiones y de los conflictos, cuando los conflictos son interdisciplinarios. Es muy posible que si hayan abierto la cancha, para decirlo de alguna manera, a que otras disciplinas se metan en el en un estudio de impacto ambiental, no hayan tenido la misma respuesta. Hubiera salido una discusión capaz muy importante, porque desde otras disciplinas se está estudiando bastante la cuestión ambiental en todos los aspectos. Entonces, tenían que buscar a una voz de la universidad legitimada, como se sabe que el Departamento de Química o algunas facultades como exactas son más escuchadas que otras. Sin embargo, en la Facultad de Ciencias Exactas no le pidieron opinión, ¿sí?, a los biólogos ni a las cátedras especialistas en ambiente, ¿sí? Acá está respondiendo una sola persona que tiene un antecedente sumamente dudoso y tampoco tiene fundamento técnico. Yo les doy un ejemplo. En el informe, el primer punto plantea la cercanía de la localidad de Villa Partaíque Santa Ana, es decir, que está a menos de un kilómetro del predio, y eso es violatorio a las normativas nacionales e internacionales, e incluso a lo mismo que aconsejó Licea, el Instituto de la Universidad, en relación a cuál debía ser la distancia que debía separar a las poblaciones del predio. ¿no? Y ellos, en vez de hacer un peritaje que era venir y medir, digamos, mensurar cuánta, cuál es la distancia real, ellos evaden la respuesta y dicen que el predio está dentro de la zona apta que dice habría definido en un informe súper preliminar que el propio, digamos, que el propio ISEA no completo. Entonces, ni siquiera tiene un fundamento técnico desde la ciencia exacta, ¿se entiende? Hay una flagrante manipulación de los datos. Sí, no está muy... no está muy muy argumentado, digamos. No, no, para nada, no hay una pericia, ¿entiendes? Ellos dan una opinión maniquia para rebatir todos los puntos que muchas veces, en la mayoría de los casos, evaden el punto. ¿Sí? Si el punto es, ellos dijeron, el informe de impacto ambiental dice que la localidad está a 5 kilómetros y la localidad en realidad está a 960 metros, la única pericia posible es una agrimensura. Y ellos no vinieron ni midieron, ¿te entiendes? Opinan que evaden la respuesta y no ofrecen los argumentos, digamos, los análisis técnicos debidos. Así en cada punto, les podemos rebatir punto por punto. Ellos, por ejemplo, relacionan la inundabilidad del predio, dicen que el predio reaccionó como estaba previsto y que eso se demostró el 28 de marzo. Miren la barbaridad que dicen. O sea que ellos... ¿Qué están diciendo? ¿Habían previsto que también se iba a inundar? ¿Que el predio que eligieron se iba a inundar de tal manera que se iban a romper los taludes como se rompieron y que el agua iba a rebasar las alcantarillas e iba a cortar la ruta 36? Dicen cosas absurdas realmente. Si ellos preveyeron eso, primero porque no hicieron nada y luego porque creen que un predio inundable de esa manera es apto para instalar semejante obra mega basural. Realmente es inconsistente el informe que han presentado. No, además es éticamente, a nivel de ética científica, la verdad, el mismo dueño de Taim y responsable, digamos, de un montón de cosas ambientales en la ciudad, se espía en nombre de la universidad a favor del proyecto, digamos. Aquí en este proceso, como en muchos otros procesos ambientales, lo que se ha cuestionado duramente y se ha probado es la irresponsabilidad y la connivencia con las corporaciones económicas en las que actúa el secretario de Ambiente de la provincia, ¿no? Entonces ponen al jefe del equipo de investigación del secretario de Ambiente a contestar. Es obvio que aquí hay una amistad y que de ninguna manera Macaño puede contestar este informe, porque si lo contestara de la manera debida, afectaría, ¿sí?, a su compañero de trabajo, que es Javier Bridge. O sea, es realmente infame. Sí, sí. La operación es tan evidente que no podemos creer que nos quieran hacer esto, digamos, hacer pasar como legítimo este proceso totalmente viciado, corrupto. Eliana, te agradecemos mucho esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos. Habíamos iniciado este bloque justamente marcando cómo el saber específico técnico se utiliza instrumentalmente justamente para profundizar el modelo extractivista, que requiere también de este tipo de vasallos para seguir sosteniendo esta nueva faz del capitalismo. Vamos a seguir acompañando desde la comunicación la lucha y la resistencia de los y las vecinas de Santa Ana y del departamento de Santa María. Les abrazamos enormemente y vamos a estar acompañándoles para el aniversario del bloqueo. Bueno, muchísimas gracias. Pasaba recién Eliana, una de las asambleístas de Santa María Sin Basura, en resistencia con el mega basural de Cormecor que pretenden instalar en aquellas zonas donde las vidas valen menos. Venimos rastreando aquellas zonas de sacrificio que necesita el modelo extractivista para poder seguir reproduciendo su, si se quiere, crecimiento no solo del capital, sino de la extracción de las vidas y de la soberanía de los territorios. Nos vamos a un cortecito, Tere, ¿te parece? Dale, una musiquita. están. All my best memories come back clearly to me. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué pasó, bombo? Señorita, a mí me gusta tu style. Yo quisiera contigo estar, pero mi corazón dice y no te puedo, no te puedo olvidar. Señorita, a mí me gusta tu style. Yo quisiera contigo estar, pero mi corazón dice y no te puedo, no te puedo olvidar. Tanto tiempo yo sufrí, pero ahora me decidí y preguntar si es a mí a quien quieres amar. Yo sé que él a tu lado no es para ti, aunque estás con él, no pensás en mí. Mi gran pregunta, mi gran dolor, es saber si yo perdí mi primer amor. Señorita, a mí me gusta tu style. Yo quisiera contigo estar, pero mi corazón dice y no te puedo, no te puedo olvidar. Me paso la noche rondando tu casa pensando todavía que tú eres mía. Pero esto es un sueño, no puedo despertar, yo vivo dentro de una fantasía. Me paso la noche rondando tu casa pensando todavía que tú eres mía. Pero esto es un sueño, no puedo despertar, yo vivo dentro de una fantasía. Te pido un favor y no Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Volvemos al segundo bloque de Enredando las Mañanas. ¿Al segundo dije? Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Me hace un montón de tiempo que están las compañeras acá en el estudio. Lo que pasa es que yo me fui en el segundo. Entonces no, es que este tema te hace relajar un poco, sí, porque sí. Con noticias tan complicadas hay que poner un tema relajante. Sí, no, para nada relajante la situación que está viviendo el pueblo cubano luego del paso del huracán Irma. Y estamos acá en compañía de Mariela del Centro Oftalmológico Che Guevara de aquí de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo estás, Mariela? Bien, ¿cómo están ustedes? Buen día. Buen día. Acá estamos con ella ahí para hablar un poco sobre la campaña que se está haciendo y un poco sobre el Centro Oftalmológico también para recaudar fondos para ayudar a renacer después de ese huracán tremendo que pasó por un vasto territorio americano de todo el continente y las islas lo sufrieron un montón. Sí, como ustedes saben, bueno, y se informó en algunos medios, no todos, porque esa también es otra cuestión. El huracán Irma arrancó, digamos, comenzó su origen, digamos, su nacimiento en las Antillas Menores. Pero luego se instaló casi 3 días en Cuba, con lo cual, digamos, según los expertos, se suponía que no iba a pasar por Cuba, pero pasó y entró de la parte oriental a la central, digamos. Menos 4 provincias, el resto, están todas afectadas, digamos. Sí, afectadas y generó destrozos en la parte productiva, digamos, en el área productiva y de turismo también, las zonas de turismo, con lo cual el área afectada no solo es de destrozos, digamos, materiales, sino también en proyección de lugares y áreas que son productivas y que son el corazón económico de Cuba, con lo cual se espera una larga recuperación. De todas maneras, ustedes saben que en Cuba, digamos, hay como una presencia estatal importantísima y también cierta experiencia ante estos fenómenos por la zona geográfica, con lo cual, como ellos dicen, ahora están en una etapa de recuperación y están evaluando daños, digamos, todavía no hay un número exacto, se sabe que es muchísimo lo que hay que reparar, digamos, pero bueno, estamos hablando de olas en La Habana de 7 metros, 8 metros, una cosa fuertísima, digamos, que lleva a que haya gente, sí, que estuvo gente sin luz para prevenir cualquier tipo de accidente y también, bueno, gente que tuvo que ser trasladada a escuelas y demás. Lo bueno que tiene el gobierno cubano, digamos, a partir de todo el proceso revolucionario donde el sujeto está en el centro de la escena, digamos, es que primero es salvar las vidas, ¿no? Con lo cual, bueno, eso. Bien, el Centro Oftalmológico Che Guevara, ¿de qué manera actúa acá en Córdoba e impulsando a nivel nacional en Argentina? Sí, nosotros, digamos, somos parte, en realidad es una fundación que se llama Un Mundo Mejor es Posible, que implementa 2 programas cubanos. Trabajamos y militamos, digamos, dentro de la cooperación cubana en Argentina. El programa Operación Milagro es un programa de salud visual que tiene su sede hace 2 años, digamos, en el Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Che Guevara, en Barrio San Martín. Somos vecinos. Somos vecinos, sí. Y bueno, en la actualidad ya llevamos todo el programa desde que se inició, que hablábamos con la compañera que los pacientes se operaban en Cuba, hasta la actualidad. Estamos este año cerrando en las 50.000 cirugías. Esto implica, imagínense, personas que volvieron a ver, comunidades que tienen ese impacto, porque por lo general trabajamos con comunidades, hemos trabajado con familias, o sea que el impacto es fuertísimo. Y bueno, como les decía, en la actualidad estamos en el barrio San Martín. Nuestro objetivo como programa es erradicar la ceguera prevenible que causa la catarata. La catarata, ustedes saben, es la primer causa de ceguera prevenible. Esto significa que con una cirugía de bajo costo, por lo general, lo que implica tiene su costo, pero es de las cirugías más económicas, digamos, se le devuelve la vista a las personas, sí. Digamos, ¿no? Vuelven a ver. Que es bastante común en la Argentina. Sí, es la primer causa a nivel región, a nivel continente. En los países que ya denominados primer mundo, entre comillas, digamos, la primer causa de ceguera es otra cuestión. Tiene que ver con enfermedades de otro estilo. Esta, que es prevenible, es la primer causa en nuestros países, con lo cual hay gente que está ciega, que no sabe que tiene cataratas, porque una de las barreras que se encuentran también en el campo de la salud es la información, o mejor dicho, la falta de información, con lo cual tenemos personas que no solo adultos mayores, sino mujeres, hombres de 40, 50 años, ciegos en sus casas, pensando que es una cuestión que no tiene solución. Recién hablábamos fuera de aire de que, bueno, Barrio San Martín no tiene dispensario, que tiene la casa cuna, y que, bueno, sobre todo este año hubo un recorte bastante importante a la salud y a las obras sociales, y que ustedes trabajaban gratuitamente. Sí, nosotros, a ver, el centro oftalmológico en su totalidad depende de la cooperación cubana, y también nosotros establecemos vínculos y redes para tener donaciones, por ejemplo, con algunos laboratorios. Esto es una tarea de hormiga, donde no se ven los resultados a largo plazo, ni se puede decir que se sostenga el centro oftalmológico por eso, pero es un aporte. En casi su totalidad, el aporte es cubano. Con lo cual, en estos momentos sí estamos teniendo un temita con insumos, porque tenemos un cargamento, bueno, en camino, todo trabajo ahí. Sí. Por lo cual estamos viendo de resolver quien pueda resolver el tema de insumos, ver si se lo puede resolver. La idea es armar un sistema solidario. El recorte que vos decís en salud y la implementación de una política de salud totalmente restrictiva y privatista, lo vemos a diario. En los hospitales ya gente con obra social no se puede atender, pero al mismo tiempo la obra social no funciona bien, con lo cual queda toda una franja de pacientes, o de personas, mejor dicho, sin atención y sin acceso ni siquiera a un diagnóstico. Nosotros lo vemos a diario y, bueno, sí, con el barrio tratamos de trabajar el tema de la refracción, por ejemplo, que no lo hacemos con todos en general, pero sí con la gente de Barrio San Martín, en su mayoría compañeros, hermanos peruanos que recién hay llegan. Una gran comunidad en Barrio San Martín. Gran comunidad, sí. Así que laburamos mucho con ellos. Y bueno, es nuestro aporte, digamos, en la construcción de otro tipo de salud, al menos que puedan irse con una receta de anteojos, que para muchos es imposible eso. Sí, valiosa esa tarea de ir por la salud, que sobre todo si no estamos saludables es como que después, para adelante. No, todo lo demás pierde importancia. Perdés fuerza vos, uno mismo si no estás saludable pierde varias energías. Perdés vitalidad. Tal cual. Con respecto a la campaña por la reconstrucción después de Irma, ¿a dónde la gente se puede enterar? ¿Cómo pueden aportar? Bueno, a partir de este vínculo tan hermanado, nosotros decimos que Cuba es nuestra familia, ¿no? Con Cuba, un montón de compañeros y compañeras de la solidaridad, de organizaciones, comenzaron a preguntarnos, bueno, ante esto, ¿qué hacer, digamos, cómo aportar? Con lo cual, desde la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, que, como les decía, es quien implementa los programas, se decidió habilitar una cuenta bancaria que la pueden encontrar en www.operacionmilagro.org.ar. Es una cuenta del Banco Credicop. donde se puede hacer por transferencia o depósito el aporte. Y también hay una plataforma, la misma página, donde se pueden hacer los aportes por tarjeta de crédito o con un imprime pague, que es imprimir, o sea, vos seleccionás, armás como una boleta de recibo de luz o gas, y pones el importe que querés donar y lo imprimís y lo pagás en un pago fácil. Esas dos posibilidades están desde la plataforma de la misma página. ¿Pago fácil? Pago fácil o RapiPago, creo que es. Claro, hay una que no admite la otra. Es como la competencia binaria en el mundo real. La vida misma. Como la vida misma. La misma. Y un poco la idea es todo lo que se recolecte, los aportes que sean en monetarios, después de eso se le brindará todo en disposición a la embajada y ellos verán qué es lo que se necesita y verán si se compra acá y se manda por medio de Cubana de Aviación o allá. Eso lo devaluarán ellos, digamos. Nosotros sí tenemos una compañera cubana que está al frente de esa administración, así que bueno, ese es nuestro humilde aporte y la idea es hacer un festival en solidaridad, con lo cual estamos viendo con otras organizaciones y amigos y amigas de Cuba, que las hay bastante, armar un festival para visibilizar. ¿No hay todavía? No hay fecha. El viernes hay intención, entonces va a salir. Si hay intención, ya cuento un montón. El viernes nos juntamos y ahí veremos qué fecha saldrá y qué formato, ¿no? El centro oftalmológico hace más de 2 años que están ya en Barrio San Martín. Sí, un poquito más de dos años. Un poquito más de 2 años. Yo me acuerdo del festival de inauguración del centro, estuvo re lindo. Que estuvo a Aleida, una de las hijas del Che, ahí estuvo re lindo, porque me acuerdo que les cantó una canción a los niños, Tuvo la Faena Bringas, la Cruza, somos varios que siempre estamos por todos lados. Sí. Y hace poco estuvieron compartiendo un panel en la universidad. ¿Con quiénes compartieron el panel? ¿De qué se trataba? Y nosotros, o sea, por suerte la universidad y algunas cátedras tienen articulación con las organizaciones y con las instituciones. Y en una cátedra de trabajo social, las compañeras estuvieron haciendo un trabajo, los estudiantes de primer año, con el barrio San Martín, digamos, un barrio emblemático, bastante interesante de explorar. Nosotros lo fuimos conociendo a medida que nos fuimos instalando, ¿no? Como un proceso, ¿no? De implementar. Barrio enorme. Enorme. Además, enorme, alargado, muy, muy, muy, muy extraño, que también eso lleva. El corte tiene una favela al medio. Sí, está rarísimo. Pero bueno, y en ese panel estuvo interesante porque estuvimos con compañeros del Centro Cultural, ahí del compañero, del MOSE, y nosotros como instituciones activas y una fundación que está a la vuelta también, que trabaja el tema de educación y también le da el desayuno a los pacientes y a los acompañantes que vienen al hospital. A la Casa Cuna. A la Casa Cuna. Con lo cual, muy interesante también el trabajo que ellos vienen haciendo. Y bueno, lo que se estuvo un poco planteando es los alcances de la institucionalidad y las organizaciones sociales. Eran 4 experiencias diferentes, pero al mismo tiempo trabajan con el mismo sujeto, digamos, que es el vecino del barrio San Martín. Y estuvo interesante porque, bueno, era una mirada desde la educación, desde lo cultural, digamos, desde la salud, que al fin de cuentas estábamos todos, creo yo, del mismo lado, ¿no? Como un poco lo decían acá las compañeras con el tema del extractivismo, ¿no? En estos momentos creo que es, o estás del lado de la vida o de la muerte. No hay mucho grises. No hay muchas, sí. Después tendremos el desafío de articular, cosa que, bueno. De articular los modos distintos cada uno tiene. Sí, la diversidad, ¿no? Porque al fin de cuentas, el sistema capitalista tiene esta cosa de homogeneizar y creer que somos todos iguales cuando no, y ahí nos aplasta. Entonces, y cuando te encontrás con un distinto es como, ¡ay, es distinto! Sí. Y sí, somos todos diferentes, pero podemos estar, como decimos, o del sí o del no. Sí, un poco eso, ¿no? Como que lo que estuvimos conversando fue desde cada práctica, diferencial, y cómo se articulaba eso en el barrio, con las dificultades, o sea, fue bastante honesta. Hubo ahí también una discusión. Sí, es que hay posiciones políticas ideológicas con las cuales uno milita en el barrio. Entonces, y en un barrio es como es, hay de todo. Sí. Y tenés que convivir con todos. Igual estuvo bien. Yo creo a nosotros nos cuesta bastante por ahí articular con otras organizaciones. ¿En qué sentido? Sí lo hacemos con las pesquisas, digamos, que trabajamos con las organizaciones, de donde las organizaciones tienen su laburo territorial o comunal o comunitario, mejor dicho, nosotros ir y detectar los casos de catarata de origen refracción en esos barrios. Como que eso es nuestra mayor articulación. Y después, bueno, cuestiones culturales que hemos realizado, a veces sale, a veces no. Pero sí tenemos una dimensión amplia de lo que es la salud, no es solo la falta de enfermedad, ¿no? Sino la articulación con otros espacios, lo cultural, digamos, las diferentes dimensiones de la vida de las personas. Y en ese sentido, bueno, estuvo rica la charla ahí, tuvo que arengar un poco. Nosotros queríamos como que no se fueran los estudiantes con una idea de que todo está perdido, ¿viste? Claro. Como que no, bueno, hay resistencias y hay que encontrarse en el laburo cotidiano. La realidad es cruda, pero es amigable si uno va queriendo cambiarla también. Entonces, hay que empezar a cambiar la realidad. El otro día me quedó esa frase que está acá en una puerta y la leo de vez en cuando. Muchas gracias, Mari. A ustedes por el espacio. ¿Por dónde encontramos las vías de comunicación, teléfono, dirección del Centro Oftalmológico Che Guevara? En la calle Tomás Guido, si no me equivoco. Sí, estamos en Tomás Guido 757. El teléfono es 472-4588 y todo lo que sea de la campaña de apoyo a la isla Cuba está en www.operacionmilagro.org.ar. Cualquier duda, ahí también hay un mail, todo. operacionmilagro.org.ar. Bueno, gracias. Y muchas gracias por venir. No, y usted. Bueno, y siempre están abiertas los portales de la radio para ustedes. Gracias, sí. Chicos. Sí. Gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar a las Tranqui Punky y ya venimos. Intención. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. De los que se drogan, roban y matan. Permitir eso sería absurdo. ¿Cómo miércoles van a controlar? Aquí estamos de vuelta. Para mí están locos. Están locos, no saben en qué país viven. Canciones, mi jardín lleno de flores para todos tus dolores. Tengo todos mis amores, tengo sobra de energía para pelear con tu mentira. Tengo un salón de poesía para enfrentarme a tu desidia. Tengo todo lo que se te olvida entre unas palabritas que dan alegría. Fluida por tu policía asesina. Tengo un gobierno K, tengo un gobierno pro, de la maestra y de la sota cosechando corrupción. Tengo una filosofía de vida, pero usted no ha sido más digna de nada. De semillas radioactivas. Fácil de apretar, más fácil de silenciar. Tengo mis canciones, mi jardín de mil colores. Para todos tus horrores tengo fuego y estaciones. Tengo más de 100 historias que le hacen luz a tu sombra. 800 caballos de fuerza para entrar en tu conciencia. Tengo muertos por diligencia en trenes que hoy siguen en vigencia. Ilustre ministro de la indiferencia. Gente libre de nacionalismo y libre de todo derecho. Y libre de la libertad con la que se lleva todo nuestro sueño. Más veneno, nuestros alimentos, más minería, cielo abierto. Se trata del Estado al servicio del mercado. Si el natural está mal, si está en la farmacia legal. Gatillo fácil de apretar, más fácil de silenciar. Si el alma está mal, si está en la farmacia. será mejor acabar el dolor. Pero al diablo, siendo un favor, escúchame, oh Dios de Moisés, que no quiero pasar por esto otra vez. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos ya en los últimos minutos del Enredando las Mañanas, este informativo diario de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y como habíamos anunciado en el primer bloque de nuestro programa, está ocurriendo un mega operativo que ordenó el juez Otranto en el marco de la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Estamos desde el territorio patagónico en comunicación con AUCA, que se han trasladado a la zona para tratar de llegar al territorio, pero no han podido llegar porque está sitiada la zona. AUCA, ¿nos escuchás bien? También, Mari Compuché, AUCA Pinguén. Bueno, sí, cruce a Cholila, tratando de que dejen entrar para llegar a la... AUCA, te perdimos recién. ¿Podrás repetir? Sí, que estamos aquí en la Ruta 40, en el cruce de Cholila, en el cual la Policía Provincial del Chubut y la Policía Federal está haciendo un corte, lo cual mantienen sitiada la zona de Culoso en Resistencia, departamento Cusamen. La gente está aislada totalmente, no tuvimos ninguna comunicación, o sea, no sabemos cómo está nuestra gente allá adentro. Sabemos que estuvo cerca el hermano Sergio Maldonado, lo cual es querellante de la causa de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y no lo dejaron entrar. No dejan entrar tampoco a la prensa para que informe, para que llegue al lugar a ver cómo está haciendo el destino, ¿no? AUCA, contanos cómo es la situación ahí, que ustedes han tratado de acercarse pero no han podido, o sea, ¿cómo está la situación? ¿Hay un contexto represivo? ¿Qué clima se está viviendo en estos momentos? Apulosa Resistencia, lo cual está cortada por policía de la provincia del Chubut y Federal. Ellos, de una forma intimidada, Te estamos perdiendo. ¿Nos podrás repetir lo último que nos contabas? Que bueno, de una forma intimidatoria, la policía te saca fotos con sus celulares personales cuando la gente se acerca a preguntar por este mega operativo. Uh-huh. Así que la verdad que es bastante tensa la situación. Nosotros estamos bastante preocupados por nuestra gente. No sabemos cómo están adentro de Pulosa en Resistencia. Uh-huh. No sabemos qué va a suceder porque la prensa tampoco pudo ingresar. Y así incluso el hermano de Santiago. Entonces, la verdad que es lamentable la situación en este momento. AUCA, Franco te saluda. Hoy estaban citados a declarar a algunos integrantes de la comunidad, ¿puede ser? ¿Cómo quedó ese tema? Así es. Sí, hoy iban a llegarse al juzgado federal de Esquel, integrantes de Pulosa Resistencia, para dar sus declaraciones. Lo que tratamos de generar, digamos, esta exposición de nuestra gente ante estos este sistema que quiere impulsar, digamos, o enredar el caso de Santiago Maldonado. Entonces sí, hoy se iba a acercar la gente, pero bueno, a medida de que ellos organizaron este mega operativo hacia Pueblos en Resistencia, se suspendieron las declaraciones y bueno, nuestra gente pudo alertarse en ese momento al ver tantos móviles que iban en dirección a Pulosa Resistencia. Uh-huh. AUCA, ¿ustedes van a permanecer ahí en la Ruta 40? Sí, claro, nosotros se está convocando a la gente, a las organizaciones, a la gente consciente de la lucha, que acompañe esta nueva hostigamiento, persecución a Pulosa en Resistencia. No sabemos qué va a suceder, entonces nosotros vamos a seguir aquí esperando que nos dejen ingresar para ver a nuestra gente. Bien, AUCA, te agradecemos mucho esta comunicación y vamos a seguir de cerca todo lo que suceda. Estamos ya en los últimos minutos de nuestro programa. Bien, les agradezco la comunicación y que la gente siga en alerta. Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Red de Apoyo a Comunidades en Conflicto, MAP, en la cual vamos subiendo información oficial, ¿no? Desde nuestras voces, lo que vamos sabiendo al momento. Así que la gente se mantenga en alerta y sigan acompañando y difundiendo. Bien, bueno, se cortó complicada la comunicación con Chubut y la zona ahí en conflicto. Muchas gracias, AUCA, ahí estamos recuperando la comunicación, te saludamos y fuerza. Bastante bien. Le agradezco mucho. Bastante se sostuvo para poder tener la palabra aquí de AUCA en el cierre de este Enredando a las Mañanas, un Enredando que como siempre nos tiene a los trotes, pero bueno, mañana seguiremos tratando, pero desde otras latitudes. Seguramente el Enredando que nunca para. Estamos en www.rnma.org.ar. Nos siguen en Facebook, en el Facebook de Red Nacional de Medios Alternativos, y en Twitter @rnma-arg, si no me equivoco. Nos escuchás todos los días de 10 a 12. Y en nuestro canal de Telegram, también tenemos canal de Telegram. Si tenés la red social de mensajería instantánea del click blanquito y celeste, ahí nos encontrás como @rnmanoticias, puede ser. Uh-huh. Así nos encontrás. Y bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Sigan en realidad. Chau, Tere. Bueno, estamos todos mirando a la tele para que nos saludara. Para que te... Ay, pobre. Gracias, tío. Gustavo. Gracias, Franco. Muchas gracias. Esperamos que nos pongan una música ahí como para terminar el programa. Gracias, Romy. Y nos estamos encontrando en Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las Mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las Mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. Son muy distintas. Lo que fue vino y es tinta. Lo que fue piel hoy es paño. Lo que fue cierto y engaño. Todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto. Lo paso muy confundida. Y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Han visto la mantequilla. Dicen de que es vegetal, que de leche animal, fabricar la mostacilla, la línea de la chiquilla, de maíz es el más sereno, que lo que mira por seno, no es nada más que nylon, pregunto por